Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿qué es el anarcocapitalismo? La exitosa experiencia de cambio impositivo en Guatemala. La resistencia al neoliberalismo desde los municipios. ¿Y es Israel un paraíso fiscal? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. En el lenguaje neoliberal comenzó a tallar fuerte el llamado anarcocapitalismo, encarnado por el presidente argentino Javier Milei, que, como acaban de escuchar, con la modestia que lo caracteriza, se calificó como el primer presidente liberal libertario de la humanidad. Ahora bien, ¿qué es esta ensalada lingüística de liberal, neoliberal, liberal, libertario, anarcocapitalista? ¿En qué se diferencian? ¿En qué son lo mismo con distinto nombre? Los anarcocapitalistas plantean la desaparición completa del Estado para que toda la actividad social, incluida la seguridad, la justicia, la salud, la educación, la emisión de la moneda, quede en manos del mercado, o sea, de competidores privados. La financiación de estos servicios sería no a través de impuestos, sino a través de un mercado abierto de competidores. Desde ya no habría ninguna limitación para los precios de bienes y servicios, algo que el presidente argentino puso en marcha al liberar todos los precios en los primeros días de su gestión. La idea es que con este libre juego de la oferta y la demanda se controlaría la inflación. En el caso del gobierno de Milei, hubo una estampida de la inflación y el gobierno ha reculado en algunos precios, buscando regular el de la salud y de llegar a acuerdos con agentes privados, es decir, todo lo contrario a lo que proclama diariamente. Justicia Impositiva dialogó con Humberto Zambón, autor de Hablemos de Economía, y doctor honoris causa de la Universidad de Comahue, en Argentina, para entender de qué se trata este anarcocapitalismo. El anarcoliberalismo es una derivación malsana del anarquismo. El anarquismo, Bakunin, después tuvo buena difusión en las zonas rurales europeas. La idea anarquista, la de Bakunin, es que hubo una sociedad ideal, el viejo paraíso perdido, que se perdió precisamente porque aparece el Estado dominando a la gente y crea las injusticias, incluso la propiedad privada, es un invento del Estado y su gente. Y la crítica al Estado hace que algún sector diga, lo ideal es la desaparición del Estado porque está el mercado. Hay corrientes que dicen, bienvenido al mercado, que es el que nos va a ordenar sin que ninguna autoridad genere privilegios ni usurpe el poder. Ahora, en este anarcocapitalismo no tiene que existir ninguna institución del Estado, ni el Banco Central. Nada. Desaparece el Estado y aparece el mercado. Y en el mercado es lo que aquí se mele ahí. Si la gente quiere un puente, que se junte y la construya. Y si quiere una cloaca, que se junte y haga la plaza. Pero él pretende que el Estado desaparezca. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que llamamos neoliberalismo? El neoliberalismo es la vuelta al Estado liberal del siglo XIX. Simplemente es un cambio de nombre, pero es lo mismo que quería Adam Smith y demás. El origen del neoliberalismo está en que Europa se desarrolla inicialmente por intervención del Estado. El Estado es el que determina todo. Cosa que viene desde el Imperio Romano, si se quiere, que se disolvió un poco en la Edad Media, pero terminada la Edad Media Europea, aparece el Estado como el elemento unidor, formador de racionalidad, reglamentando las cosas, por ejemplo, entre las corporaciones. y el Estado reglamentan horarios, competencias, hasta precios. La reacción contra eso es el liberalismo. Hay una mano invisible que es la que ordena las cosas. Entonces no necesitamos Estado en la economía, pero el Estado es imprescindible para asegurar la propiedad, que es lo que les importa al burgués, la propiedad, la vida y la relación armoniosa entre las clases. La seguridad. La seguridad. O sea que el Estado liberal está presente. Incluso administra a los hombres, digamos, y garantiza que las clases sociales cumplan con la función social que se espera. El anárquico cree que el mercado es suficiente y podemos prescindir también de ese otro Estado. Ahora, en la realidad, y lo vemos ahora con el gobierno de Milei, él lo que está aplicando no es un programa anarcocapitalista, sino un programa neoliberal más o menos clásico, con algunos elementos anarcocapitalistas, ¿no? Sí, sí. El anarcocapitalismo es absolutamente inaplicable. Es más, cuando la medicina privada se va de precios ahora, se olvidan de la mano invisible del mercado e intervienen directamente. Si hay alguna medida anti-anarco, es la que tomó Milei ahora reglamentando los aumentos posibles de la medicina. Es un poco la vuelta al viejo estado con que los liberales se independizaron. La reglamentación de aspectos privados. Esto no es más que una visión teórica de Milei, muy de derecha, muy conservadora, que no tiene posibilidades de aplicación real y concreta, y que termina asemejándose al fascismo. Humberto Zambón, autor de Hablemos de Economía y doctor honoris causa de la Universidad de Comahue en Argentina. En los programas 93 y 94 de Justicia Impositiva, estuvimos analizando cómo la sociedad civil puede influir en la política impositiva a nivel nacional. Dialogamos entonces con Paolo De Renzio, coautor de A Taxing Journey, How Civic Actors Influence Tax Policy, que detalla las campañas llevadas adelante en 7 países, desde Estados Unidos y Francia a México y Guatemala, desde Uganda a Filipinas. En abril dialogamos con Iván Benumea, de la organización Fundar de México, quien nos explicó la exitosa campaña que llevaron en ese país para eliminar las amnistías fiscales que se llevaban a cabo al comienzo de cada sexenio. Ahora vamos a hablar de otra campaña exitosa, esta en Guatemala. Guatemala es uno de los países de América Latina con menor recaudación fiscal debido a un sistema impositivo saturado de lagunas legales. En el año 2015, motivado en gran medida por las protestas multitudinarias en contra de la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina, surgió una oportunidad para el cambio. El famoso caso de La Línea había revelado una sofisticada red de contrabando multimillonario en el sistema de aduanas guatemalteco. Esta red podía operar gracias a la debilidad estructural y normativa del sistema de aduanas y del de recaudación fiscal, que tenía más agujeros que un queso gruyère. Con este punto de partida, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, llevó adelante una exitosa campaña para reformar la raquítica ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, órgano central en temas impositivos del país. Justicia Impositiva dialogó con Ricardo Barrientos, director del ICEFI, quien comenzó por contextualizar políticamente la campaña. En abril de 2015 se anuncian capturas de la autoridad superior de la administración tributaria y aduanera, y el escándalo de corrupción involucró hasta la presidencia y vicepresidencia de la República, que renuncian de los cargos y se produce un cambio de gobierno temporal. En mayo de ese 2015, el ICEFI ya estaba publicando un documento que planteaba una hoja de ruta para la recuperación de la administración tributaria y aduanera, de la SAT, y como anexo a ese documento estaba una propuesta de reforma legislativa para la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, nosotros estábamos preparados. En enero de 2016 se produce un cambio de gobierno y el nuevo ministro de Finanzas y la nueva legislatura, bajo presión popular, otro de los elementos, esto fue la sociedad civil organizada, exige reformas, exige cambios anticorrupción. Y entonces, dado que el escándalo que había producido la crisis política se había dado en la administración tributaria y aduanera, la primera entidad a reformar era la administración tributaria y aduanera. Claro, lo que normalmente hubiera ocurrido es que la forma de impulsar estas reformas hubiese sido un diálogo de élites entre el poder legislativo, el gobierno de turno y la élite empresarial. Esto de las condiciones es muy importante porque al darse la apertura, el ICEFI dice, nosotros estamos listos, tenemos una propuesta, demandamos un espacio en la mesa de negociación y así es como el ICEFI ocupa una posición en la mesa técnica para discutir las reformas. En el Congreso de la República se presentaron dos propuestas de reforma, la que presentó el nuevo gobierno, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas, y la del ICEFI, que venía de sociedad civil. En julio de 2016 se aprueba el decreto que reforma la ley orgánica de la SAT y esa reforma fue una mezcla de las dos propuestas. ¿En qué se reformó exactamente la ley como para que entrar en un nuevo sistema que pudiera garantizar, digamos, la transparencia de todas estas actividades? El decreto tiene un total de 78 artículos. Dentro de los temas que se abordaron fue revisar el objeto, las funciones y el modelo de gobernanza de la administración tributaria, los niveles de responsabilidad. A ver, la Constitución Política de la República dice que es el presidente de la República el responsable de toda la hacienda pública, la política fiscal, incluyendo el cobro y la administración de los impuestos. La Constitución también dice que el presidente solo le puede delegar esta función a los ministros. La ley del organismo ejecutivo dice que el ministro de Finanzas Públicas es el responsable y por ello es que el ministro de Finanzas Públicas es el que preside la junta, el directorio de la superintendencia y como una suerte de ejecutor, de gerente ejecutivo, está el superintendente. Pues bien, si se dio un escándalo de corrupción, ¿quién de toda esta escala jerárquica es responsable? ¿Quién es el que tiene que ir a la cárcel si se produjo un delito? Bueno, fue a la cárcel el superintendente, pero ¿qué pasó con el ministro? ¿Qué pasó con el presidente? Entonces, se revisaron los niveles de responsabilidad y el modelo de gobernanza. Resulta que los integrantes del directorio, antes de la reforma, tenían mandatos vitalicios. Luego se diseñó mecanismos para renovar este órgano. Se revisó cómo la Superintendencia de Administración Tributaria establece las metas de recaudación y se revisaron las causales de remoción del superintendente. Se revisó cómo la Administración Tributaria hace sus procesos de adquisición pública. Por primera vez es la única ley en Guatemala en la cual las declaraciones de bienes, las declaraciones de probidad de las autoridades superiores de la Administración Tributaria son obligatoriamente públicas. Además de las reformas a la ley de la administración tributaria, se reguló el secreto bancario, se reformó también la ley de bancos y grupos financieros y se reformó el código tributario. Y por primera vez se le dio acceso a la administración tributaria mediando orden de juez competente. Esa fue una de las cuestiones que más costó, para poder acceder a la información bancaria de los contribuyentes única y exclusivamente para fines de control tributario y fiscalización del pago de impuestos. Antes de esta reforma, el secreto bancario era absoluto. La administración tributaria no podía comparar, por ejemplo, la información de la contabilidad de las empresas con la información de los movimientos bancarios. ¿Qué enseñanzas les quedan a ustedes que puedan compartir con el resto de los países de América Latina respecto a la campaña que hicieron, como para que otras organizaciones de la sociedad civil los usen como modelo? La primera lección es que hay que estar preparado técnicamente, con contenido y propuesta. Una campaña de estas sin contenido respaldo pierde credibilidad y pierde efectividad. Segundo, este no es un asunto solamente técnico, es un asunto, yo diría, es netamente político, en el sentido que hay que saber leer los vientos y los tiempos políticos. Hay momentos de puertas cerradas y hay momentos de oportunidades de puertas abiertas. Hay que tener mucho juicio y tino político de cuándo es el momento de emprender una campaña con la cual esperemos que logre el resultado. Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. En nuestro próximo programa analizaremos los resultados concretos de estos cambios en Guatemala. En este recorrido que Justicia Impositiva viene haciendo sobre las formas de resistencia a las políticas neoliberales de achicamiento del Estado para bajar impuestos a multinacionales y grandes fortunas, una pieza clave a nivel político son los municipios. En la relación que tienen los ciudadanos con el Estado, los municipios son el primer mostrador, el más inmediato, el que pueden consultar personalmente. Desde ya que en toda América Latina hay municipios gigantescos y otros más pequeños, pero entre las instancias del Estado es la que está más cerca del ciudadano de a pie. Al mismo tiempo, los municipios tienen limitaciones. Su poder de recaudación y gasto está generalmente condicionado y determinado por las partidas que les llegan del gobierno provincial y del nacional. Aún así, tienen un poder de maniobra que es importante resaltar para enfrentar tiempos de ajuste. Un estudio de la organización Transnational Institute, con sede en el Reino de los Países Bajos, popularmente conocidos como Holanda, verificó que en el siglo XXI, más de 1.600 compañías privadas de servicios públicos en 45 países desarrollados y en vías de desarrollo volvieron a la esfera pública luego de la fracasada experiencia de privatización iniciada en los 80. Este proceso ya tiene nombre y apellido en los estudios hechos al respecto. Remunicipalización. ¿Qué pasa en casos extremos de austeridad como el que está viviendo Argentina bajo el anarcocapitalismo de Javier Milei? En Argentina la coparticipación es el mecanismo constitucional por el que el gobierno nacional devuelve a los gobiernos provinciales los impuestos recaudados en todo el país. El mega ajuste de Milei está destruyendo este mecanismo. Tapalqué es un pequeño municipio de 25.000 habitantes que fue transformado a nivel de vivienda, asistencia alimentaria, salud y otros servicios públicos desde principios del siglo a partir de la acción municipal. Justicia Impositiva dialogó con Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué, un pueblo rural en la provincia de Buenos Aires, sobre lo que se hizo en el municipio y los desafíos que se presentan como el actual programa de austeridad. El municipio compró una planta hormigonera, dos mixers, camiones que después yo compré también para continuar con la posibilidad de gestión de obra pública por administración. Esa situación que permitió que, por ejemplo, se planteara hacer una obra importante que es la del pluvial, que va por debajo de dos calles importantes de nuestra comunidad, que colectan todo el agua de lluvia y que abajo, digamos, está todo hormigonado. Todo ese hormigón se hizo en la planta municipal, casi todo con mano de obra local, dentro de lo que se puede, porque a veces hay obras que son de más complejidad y no las podemos hacer con la mano de obra local. Se inició de un centro cultural que está en la esquina principal de Tapalqué, que es municipal, pero se hizo en convenio con el dueño de la esquina, que era un privado. Un centro comercial en la planta baja y un cine teatro muy importante. Es para una comunidad como la nuestra un valor importantísimo para la difusión de eventos culturales y también la posibilidad de generar con el Estado respuestas a la demanda que se tenía y que se sigue teniendo en lo que es empleo vinculado a servicios. Nosotros no somos una comunidad industrial, tenemos mucho de producción primaria y los jóvenes se iban y bueno, gracias a las políticas nacionales que se iniciaron en el 2003-2004 con Néstor Kirchner en el gobierno y después con Cristina pudimos concretar esa idea tan importante de hacer un complejo de adultos mayores que para nosotros es un modelo de dar una respuesta a la tercera edad. Con 27 viviendas, con un centro de día, con mucha calidad en la atención. También, bueno, obras que tienen que ver con el acompañamiento a los estudiantes. Nosotros sabemos que había una necesidad de las familias, de los jóvenes que quieren continuar sus estudios. Se armó un sistema de becas con casas en distintos lugares. Nosotros continuamos, por ejemplo, un matadero que estaba en ruinas, que fue creado en la época de Perón y que estaba sin actividad, ponerlo en funcionamiento. El matadero faena tres especies que son vacunos, lanares y porcinos, y de esa manera colabora, porque el municipio solo cobra la faena, en acercar producción a consumo. Gracias a eso pudimos terminar en 17 hectáreas un complejo termal que está funcionando y que está generando una actividad privada que reinvierte y que emplea, porque bueno, la demanda de gastronomía y hotelería va creciendo, y de una actividad que tal vez no existía, pero sí existía la valoración de nuestra comunidad, hoy tiene un servicio que articulamos con los sectores privado, ¿no es cierto? Según tengo entendido, han llevado adelante un proceso de municipalización del asfaltado con trabajo mancomunado con los vecinos. Bueno, por distintas fuentes de financiamiento se han ido generando obras de pavimento de hormigón con la elaboración del hormigón por parte del municipio y la maquinaria para que eso se pueda hacer de una manera más económica. Nosotros, la verdad, que veníamos con una impronta de casi pavimentado de la totalidad de la planta urbana, estábamos muy cerca de terminarla, hasta que viene un corte de lo que es la obra pública a nivel nacional, que nos está complicando mucho la posibilidad de continuar con estos planteos que hacen al desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? ¿Qué pasa ahora que el gobierno nacional de Javier Milei no está transfiriendo recursos a la provincia de Buenos Aires? Y por lo tanto la provincia de Buenos Aires no puede, a su vez, transferir recursos al municipio. ¿Qué margen de maniobra tienen, no para evitar un ajuste, pero por lo menos para mantener una calidad mínima de servicios, de niveles de vida y de producción? Y es difícil, pero bueno, acá hay, digamos, un poco, se tienen que hacer acuerdos con los sectores productivos para que lleguen a poder seguir manteniendo actividad y llegando al consumidor. Nosotros acá tenemos la posibilidad de que podamos abrir pronto mercados bonaerenses, que hace a que la gente pueda consumir alimentos un poco más económicos, ir intentando alternativas a este modelo que se pone muy difícil porque deja mucha gente afuera. Ese va a ser nuestro camino, veremos cómo lo vamos llevando, porque no podemos contar con las políticas nacionales, que eran las que también sostenían en la provincia muchas acciones, bueno, pero creo que lo importante es no desamparar al que más desprotegido está, ¿no? En nuestro municipio hicimos un convenio con la Administración de Bienes del Estado que nos permitió instalar colonias agroecológicas a 2 kilómetros de Tapalqué, que están vendiendo los miércoles y los sábados sus productos. La verdad que son trabajadores de la tierra que trabajan de una manera orgánica en la fertilización y producen productos de verduras y, bueno, algunas frutas. Están mejorando la calidad de la alimentación y los precios, que antes capaz que para ir a buscar una verdura tenía, no sé, 500 kilómetros de flete y hoy lo tenemos a 2 kilómetros. La producción de leche con los tamberos que había a nuestro alrededor, esa actividad se concentró y ya no tenemos más tamberos a nuestro alrededor, pero existe una usina láctea que con una cooperativa hace quesos y mozzarella. Tenemos una sala de extracción de miel también municipal que estamos articulando con la Federación de Cooperativas Apícolas. O sea, siempre estamos intentando que el productor tenga, con el apoyo que el Estado debe proveer, la posibilidad de desarrollarse, en algunos casos hasta exportar. Estamos en un camino donde se pone difícil, pero hay que seguir intentando esa vinculación, ¿no? De que el productor pueda ser directamente el que organizado pueda vender, que pueda llegar al consumidor. Y bueno, en comunidades pequeñas es una posibilidad, ¿no? Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué, en la provincia de Buenos Aires. En medio de la brutal guerra en la Franja de Gaza, es fácil perder de vista el resto de la sociedad israelí, sociedad que, como todas, es una caja de sorpresas. Entre las sorpresas es que, guerra o no, Israel es una de las tantas guaridas fiscales que existen en el mundo. Ahora, bajo la amenaza de ser incluidos en la minúscula pero influyente lista negra de la Unión Europea, el Parlamento israelí aprobó una nueva ley para hacer frente a la presión europea. La nueva ley reforma la aprobada en 2008, que daba todo tipo de facilidades y exenciones para atraer a inversores extranjeros sin preguntar nada sobre el origen de su fortuna. La pregunta obvia es si esta reforma es suficiente o si no es un nuevo caso de cambiar algo para no cambiar nada. En otras palabras, ¿sigue siendo Israel un paraíso fiscal después de la reforma de la ley? Moran Harari, investigador israelí de la Tax Justice Network, respondió así a Justicia Impositiva. First, I would say that tax haven is a matter of spectrum. It's not like... Primero, déjeme decirle que la definición de paraíso fiscal es un espectro. Todos los países tienen algo de paraíso fiscal. En el caso de Israel, el nivel era muy alto desde esa ley del 2008, que otorgaba a los que obtuvieran la residencia en Israel o a los que eran ciudadanos israelíes, pero habían vivido en el extranjero un periodo de 10 años durante el cual no tenían que explicar el origen de su fortuna. Esto permitió que todo tipo de fideicomisos y opacos instrumentos financieros se beneficiaran con esta ley. Por lo que sabemos, los principales beneficiarios fueron los oligarcas rusos que se ampararon en este régimen y que después de aprovecharlo durante los 10 años que les otorgaba la ley, se fueron del país. La nueva legislación israelí elimina este beneficio particular, pero lo hace a partir de junio de 2025. Es decir, los que se hagan residentes israelíes o vuelvan a su país en los próximos 13 meses podrán gozar de este beneficio por el cual, como decíamos, no tienen que explicar el origen de sus fondos ni la riqueza que tengan en el extranjero. Es un marco normativo perfecto para el lavado de dinero y es una ley que ha impactado en el nivel de vida de los ciudadanos de a pie. Desde que rige la ley, los precios inmobiliarios se dispararon por las nubes y el sistema financiero se volvió mucho más opaco para el resto del mundo. Nuevamente, Moran Harari. The only component that will be canceled is the exemption from reporting. So el único componente de la ley que será derogado es esta obligación de informar sobre la riqueza en el extranjero, de modo que la gente que venga seguirá teniendo una exoneración impositiva por 10 años, pero tendrán que declarar sus ingresos en el extranjero. Es un paso positivo, aunque insuficiente. Y el daño está hecho, por ejemplo, en el terreno inmobiliario. En los últimos 10 años hubo un fuertísimo incremento del precio de la propiedad. Hay clarísimas indicaciones que esto se debió al lavado de dinero que permitió esta ley. Hay ciudades con muchos apartamentos vacíos, apartamentos adquiridos no para vivienda sino para el lavado. El problema de la vivienda hoy es uno de los temas sociales más graves que afronta el país. So this is one of the most crucial problem, social problem at the moment in Israel, like the high real estate prices. Moran Harari, investigadora israelí de la Tax Justice Network. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.